se larga una nueva temporada de talleres de pañuelos en rebeldía acá en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Pañuelos en Rebeldía es esta, seguramente muchos la conocen. Es la agrupación, tiene como objetivo desarrollar experiencias de educación popular junto con diferentes movimientos populares de Argentina y de Latinoamérica. En la ciudad de La Plata, decíamos, los talleres se están realizando en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, y Panero siempre tuvo esa visión de acompañar, de las sedes donde se hacen sus talleres, acompañar esos procesos de organización. Es una apuesta política, no es solo una necesidad de un espacio donde encontrarse, sino que en cada uno de los lugares donde han desarrollado los talleres en la ciudad de La Plata, han acompañado esos procesos de organización, han estado en la Casa de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, en Eso Estamos, y actualmente en el Olga Vázquez. Esta nueva tanda de talleres van a tener lugar los cuartos sábados de cada mes, en el horario entre las 11 y las 18 horas, acá en el Olga, y comienzan, obviamente, este próximo sábado 22 de abril, que es el cuarto sábado del mes. Vamos a escuchar una entrevista, una conversación que tuvo Pulso Noticias con algunos compañeros de Pañuelos en Rebeldía. Primero, hablando sobre esta nueva camada, ya es, no es el primer taller que hacen, hay ya una nueva camada de educadores y educadoras. ¿Cuál es el nacimiento de este grupo, los objetivos? Y una gran pregunta que es, ¿qué es la educación popular? Este año iniciamos un nuevo proceso de educación popular de Pañuelos en Rebeldía. Pañuelos es un equipo de educación popular que viene desarrollando su práctica político-pedagógica con diferentes movimientos populares en Argentina y América Latina. El equipo tiene como objetivo fundamental aportar a la formación política de los movimientos sociales, contribuyendo desde la educación popular a sistematizar la dimensión pedagógica de su praxis. La concepción de educación popular propuesta aspira a desarrollar procesos de reflexión crítica, apuntando a identificar el proyecto capitalista neoliberal, racista y patriarcal, su historicidad, su continuidad, sus consecuencias y el atravesamiento material, ético, político y epistemológico que dicho proyecto contiene. También con compas de Pañuelos en Rebeldía charlábamos sobre cómo se lleva adelante la propuesta pedagógica, con quién y con quiénes se lleva adelante y qué es esta idea de la formación de formadores. Escuchamos. La propuesta es poder llevar adelante esto desde el diálogo con los movimientos sociales, a partir de las diversas experiencias de formación existentes y desde las necesidades y desafíos que surgen a partir de los cambios producidos en el contexto social, político, económico y cultural, tanto a escala nacional como internacional, en las últimas décadas. Los procesos de formación de formadores desarrollados por Pañuelos en Rebeldía buscan contribuir al conocimiento y a la transformación de la realidad por parte del campo popular. Promovemos espacios y procesos de sistematización de experiencias como caminos para la creación teórica y transformación de nuestras prácticas. Forjamos una praxis que permita superar las tradiciones culturales dicotómicas y dogmáticas. Por eso, desde el análisis y la problematización de las contradicciones, revaloramos la diversidad de nuestras subjetividades y experiencias populares. Como ya decíamos, los talleres de Pañuelos comienzan a partir de este sábado acá en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Hablamos con algunos de los compañeros de Pañuelos que nos pedían, ¿no?, la difusión de estos encuentros, que son importantes para quienes se piensen como educadores desde abajo, Y no necesariamente, o también para quienes tengan la profesión de educadores, pero también para quienes llevan adelante distintas experiencias pedagógicas como talleres, también para quienes están organizadas en distintas asambleas, tanto de organizaciones sociales como asambleas de clubes y demás, para poder incorporar otros elementos a la hora de organizarse. Sobre todo queriendo superar lo que, ¿no?, las lógicas que nos impone la pedagogía clásica de las instituciones en la que nos han ido formando o deformando. Por último, nos comentaban algo del contenido desde su perspectiva y algunas informaciones básicas sobre el taller. Los trabajos realizados buscan fortalecer la constitución de sujetos colectivos que puedan transformar la sociedad en que vivimos a partir de su acción-reflexión, de su creación y de su capacidad de resistencia, así como también propiciar la construcción de un proyecto colectivo desde una perspectiva liberadora y crítica, generando vínculos nuevos y espacios críticos en donde se vayan construyendo decisiones y estrategias colectivas de transformación individual y social. El taller tiene un encuentro mensual, el cuarto sábado de cada mes, de 11 a 18 horas. Inicia este sábado 22 de abril y se realiza en el Centro Cultural Olga Vázquez, ubicado en calle 60, número 772, entre 10 y 11, de la ciudad de La Plata. Para conocer más sobre nuestro equipo y nuestra propuesta, puedes ingresar en pañuelosenrebeldía.com.ar. Para inscribirte al taller, escribinos a educacionpopularlaplata@gmail.com o te esperamos directamente este sábado 22 en el Olga. Por cualquier consulta, no dudes en escribirnos. Ahí escuchábamos a los compañeros de Pañuelos en Rebeldía, dejaban sus datos, dejaban ahí la página para que veas toda la información y también ese contacto para inscribirse, pero también la invitación abierta a este sábado directamente acercarse a las puertas del Olga Vázquez a partir de las 11 de la mañana. Preguntan, a veces los sábados hay mucha actividad en el Olga Vázquez, pero preguntan dónde está el taller de pañuelos, ahí les van a saber indicar, y se suman a esta experiencia educativa para, como decíamos, tirar por la borda muchas de las lógicas que nos impone la educación hegemónica, muchas de las lógicas que impone la institución educativa, para poder plantear otras formas de entenderla, otras formas de generar conocimiento y sobre todo otras formas de generar organización. Los talleres son a la gorra, la experiencia de panel es una experiencia también autogestiva, con un precio sugerido de 500 pesos y los almuerzos de los días sábados de cada uno de los talleres se hacen a la canasta para compartir. Esto es una forma también de encarar el proceso formativo desde otras lógicas también. Así que bueno, hecha la invitación para quienes se quieran acercar a partir de este sábado, cada cuarto sábado del mes en el Centro Social, Político y Cultural, los talleres de Pañuelos en Rebeldía. Y si por esas cosas nos estás escuchando de otras ciudades, de otras latitudes, en la página de Pañuelo están todos los talleres que se hacen a lo largo y ancho, se hacen en Tandil, cada uno tiene un día distinto del mes, así que ahí podés buscar toda la información sobre los talleres de educación popular de Pañuelos en Rebeldía.